el reloj se ha detenido. Cuando vi que te perdí, como arena entre los dedos, descubriste y no te vi. Porque este adiós, porque mi Dios, si el camino era de dos. Y te marchas y me dejas con la duda de que tú fue aquí la culpa. La verdad ya no me importa, se vuelve el dolor. Ahora es más grande el rencor que yo tengo. Que te perdí, porque sea Dios, porque mi Dios, si el camino era de dos. Tú te marchas y me dejas con la duda de que tú fue aquí la culpa. La verdad ya no me importa, porque el dolor ahora es más grande que el rencor que yo tenía. Viviré una nueva vida, curaré con que yo tengo.